Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompañan en Derecho de Piso el doctor Samuel Knopov, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios, y el doctor Ricardo Heller, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, don Claudio? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, Samuel. Claudio, y buenas tardes a la distinguida audiencia de este programa. Samuel, ¿estuviste en España? Estuve en España. Bueno, hemos visto en España bastante, una situación así que aparentemente es bastante caótica. Contanos un poquito cuál fue tu impresión allá. Estuve en varias ciudades de España atendiendo temas generales y también con entrevistas sobre el tema de propiedad horizontal. Ajá. La situación en España es difícil, sobre todo por la cantidad de desocupados y por la cantidad de viviendas sin vender, pero la crisis de ellos es una crisis muy especial. Vos sabés que en España abundan, y en grado sumo, la cantidad de café, restaurante, etcétera. En cada cuadra puede haber 20, 30, 40 o 50 cafés, todos absolutamente llenos. Ajá. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es esto de la crisis? Y esto de la crisis es que hasta el 2008 revoleaban la plata y ahora tienen que bajar el consumo. En lugar de ir a comer afuera todos los días, una vez por semana, tienen que limitarse los gastos. Pero sucede no solo en España, sino en otros países, Portugal, Grecia. Fíjate que la crisis de Grecia es una crisis muy curiosa. En Grecia, que necesita los límites que le está poniendo el fondo, en Grecia hay 6.000 profesiones que se jubilan con jubilación anticipada a los 50 años por profesión insalubre, como por ejemplo peluqueras. Entonces les piden que vuelvan a la realidad, que suban los impuestos, pero le piden además que la jubilación se incremente a los 60 y paulatinamente 63, 65 y 67. En España, con una población envejecida, demográficamente bastante envejecida, bueno, quieren llevar la jubilación de los 65 a los 67 años. No es que esté bien, no es que los derechos adquiridos se deban perder, pero ante el aumento de la expectativa de vida, están haciendo algún limitado ajuste para limitar el desenfreno en el que habían entrado. ¿Por qué no se pueden vender los edificios? Ellos hablan que van a tener 10 años de crisis. Yo, de acuerdo a la óptica que he tenido, creo que va a ser mucho menor. Y los edificios no se pueden vender por el mismo tema ocurrido en Estados Unidos, porque los bancos prestaban sin tener los suficientes recaudos y no prestaban el 70, el 80% del valor de la propiedad, sino que instaban a que tomen créditos por el 110 o el 120% para amueblar el departamento, para comprar un coche, etcétera, etcétera, y realmente eso constituye una imprevisión muy importante. Es una burbuja inmobiliaria. Entonces, ante la retracción, además los costos de la seguridad social son muy altos. No puede haber parados, y a los parados los empresarios tienen que seguir manteniéndolos, con lo cual es muy difícil. ¿Cómo el empresario lo mantiene? ¿Que el antiguo empleador lo tiene que mantener? El antiguo empleador, si despide gente, tiene que, además de la indemnización, tiene que pagarle una suma importante. Los castigos por incumplimiento son groserísimos. Por ejemplo, si una factura de luz es de 100 euros... si el día siguiente que no se pagó, entra en mora y puede multiplicarse por 5 y por 10 veces el monto. ¿Puede llegar a 500 euros? Sí, puede llegar a cifras astronómicas. No puedo decirte precisamente cuánto, pero las cifras son astronómicas, y con embargos posteriores casi inmediatos, sobre todo en aquellos que tienen algún bien. Así que hay que cumplir las normas a rajatabla, no hay créditos, no quieren endeudarse la gente dado la situación que pasó, y entonces todos se están limitando. Los bancos que habían dado préstamos cuando no tenían suficiente aval salieron a pedir informe inmediato, en 48 horas la restitución del crédito, cosa imposible de cumplir. Y eso trajo toda una bicicleta bastante difícil, sobre todo cuando estaban acostumbrados a revolear manteca al techo. ¿Por qué decís que los límites que impuso el fondo eran necesarios? Y de alguna forma, fíjate que toda Europa, con la Unión Europea y con la unidad de moneda única, el euro, no pueden acudir a alguno de los mecanismos que acudimos nosotros en el 2001-2002, que fue el de una herramienta, la moneda, que es una herramienta de política económica. Ellos están atados a esa situación, entonces, o bien Alemania puede salir del euro, que es el país más fuerte, Alemania, Francia, o bien Grecia puede salir del euro. Eso implica toda una situación grave desde el punto de vista político, por la tan mentada Unión Europea, para contrarrestar el grupo de la primera potencia de Estados Unidos, o el avasallante avance de China y de India. Fíjate que China, lo de China e India todavía es un tema mucho más curioso. China e India están creciendo a un 9 o un 10% de crecimiento anual durante muchísimos años. Con la restricción demográfica de China no más de un hijo por familia, y si ese hijo es varón hay una situación moral muy grave, son económicamente capitalistas, políticamente comunistas, hay muertes en cantidad cuando nacen hijas mujeres, o las entregan a los orfanatos, a los orfelinatos, o las entregan en adopción, en el mejor de los casos, o mueren por desnutrición. Imagínate que si todo el mundo adoptaría chicos chinos, ¿cuántos millones más serían todavía de chinos en el mundo? Todos tendríamos los ojos rasgados en pocos años. Uh-huh. India, con un régimen totalmente diferente, está creciendo en la misma proporción, el 9, el 10% anual, con la situación que además el crecimiento demográfico de India en 10 años más va a alcanzar la cantidad de habitantes que tiene China, de 1.000 a 1.500 millones va a pasar. Por supuesto, con grandes variedades entre el decil superior y el decil inferior, pero China ha incorporado 30 millones de habitantes, 40 millones de habitantes a consumo, y en este momento hay una cantidad, algo así como 250 millones más. ¿Y en qué perjudica esto a Europa? China con un régimen comunista, India con un régimen democrático. Pero en ambos casos ha disminuido casi al límite el analfabetismo, la atención universal de la salud, etcétera, etcétera. Esto es por aquellos de que con democracia no se puede avanzar, o con estado de dictatoria. Es compatible perfectamente una democracia con un régimen económico más justo, más igualitario, más equitativo. No a Europa, no, sino que todos estos países que constituyen, sumado Brasil, el BRICS, porque es Brasil, China, India y así ha sumado Sudáfrica ahora, son los países emergentes que son la locomotora del mundo y que van a seguir, dado que hay tanta gente que se incorporó al consumo, van a seguir traccionando para conseguir un despegue que puede facilitar el reacomodamiento de las economías tanto de Estados Unidos como de Europa. ¿Tuviste oportunidad de interiorizarte de temas de propiedad horizontal en España? Sí, sí. ¿Cuál es la situación allá? hay administraciones muy poderosas. ¿El régimen es igual que el de acá? Con respecto al régimen de encargados, porteros, no hay prácticamente. ¿Con quién se trabaja? ¿Quién limpia las...? Hay conserjes que atienden algunos edificios durante el día, con un horario de 8 a 12 y de 4 a 8 de la tarde, que solamente limpian el pedacito del frente, los trapitos que nosotros conocemos, y para el resto tienen empresas de limpieza, que van una vez, dos veces o tres veces por semana. Son excepcionales las que van todos los días, y los conserjes o los porteros, ellos no están ni sindicalizados, no tienen un sindicato y no integran las dos grandes organizaciones de trabajadores de España, que son la UTG, Unión de Trabajadores, y la CCOO, las Comisiones Obreras. Este tipo de actividad no está sindicalizado y no tienen ni de lejos los beneficios, las prerrogativas o los privilegios que tienen en nuestro país. Entiendo. Y esto no es por decir que en nuestro país no tienen que ganar lo suficiente, lo adecuado y respetar la dignidad del trabajador. Es simplemente decir que la prestación del servicio se puede hacer como los, en este caso, la pieza fundamental de la propiedad horizontal, que somos los copropietarios, decidan, porque el resto, administradores y encargados, son de alguna manera empleados del consorcio, empleados de los copropietarios. Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de estos temas. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too. Bueno, seguimos el Derecho de Piso con el doctor Samuel Knopov, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios, y el doctor Ricardo Heller, de la Asociación de Propietarios de Inmuebles. También sos vicepresidente de... Vicepresidente de FEDECO. FEDECO también, ¿no? Correcto. Hablábamos, Samuel, del tema de los encargados en España, ¿no? El régimen de los encargados en España. No están sindicalizados, mayormente se ocupan empresas de limpieza. ¿Qué pasa con los administradores y la relación entre administradores y propietarios? La relación es mala, en una inmensa mayoría se quejan por las irregularidades administrativas, que son empresas de administración de consorcios. ¿Qué son irregularidades? ¿Un Diego? ¿Una monedita acá? ¿Mal presentados los papeles? Los mismos problemas que tenemos acá. Que no me dijiste no a un Diego, o sea que un Diego que, también hay. Que no llevan el apunte, que dicen que son los que ponen la cara pero que le reclamen a los verdaderos dueños. Porque ¿y son los que ponen la cara frente a quién? A los que se quejan, a los propietarios y a los inquilinos. Ah. Que hay mucho, una gran cantidad de inquilinos. Ajá. No tuve ocasión de poder verificar el Diego porque es una situación muy delicada. ¿Pero los propietarios se quejan de eso? ¿Sospechan que hay eso? Pero nadie la niega. Ah, nadie la niega. Nadie la niega. Y en ciudades grandes como Barcelona o en ciudades más chicas como Alicante, es un tema. Pero los copropietarios, nosotros nos quejamos de la falta de participación, que es un tema que reitero, que reclamamos, que pedimos, la participación de los propietarios aquí, porque la ley que hemos conseguido en la Ciudad de Buenos Aires, o lo que creo que podemos llegar a conseguir en la Nación, es una herramienta poderosísima, pero que tiene poco efecto si no participan los copropietarios. Ahí estamos hablando de la 941, la 3254 que modificó la 941. Y de la 13512 que hemos presentado la modificación en el Congreso. Allí, hasta ahora, los copropietarios no están organizados en asociaciones, no participaban para nada. Sí, hay ahora reclamos a través de las reuniones de los indignados que se hacen. Ajá. Reuniones en las que participé, en varias de ellas, en varias ciudades, con algunas propuestas sobre propiedad horizontal que nosotros estamos ejerciendo aquí y que fue en general muy bien recogida, muy bien aceptada, tomaron nota, y en las diferentes mesas de trabajo ellos tienen una mesa de tierra, tienen otra mesa de propiedad horizontal. De tierra es que le ceden algún terreno para con 3, 4, 5, 10 propuestas y que se decida cuál es la mejor solución. ¿Desea una tierra para construir? Para la mejor propuesta, sea para construir o pero sea. ¿Son tierras urbanas, tierras rurales, para construir, para labrar? Son tierras urbanas y rurales. Ah. ¿Para qué? Hay tierras estatales y hay tierras de particulares. Ajá. Y los particulares la ofrecen para la mejor propuesta que atienda las necesidades de ambas partes. Entiendo. Pero hay una voluntad pequeña pero creciente de cambio. Se indignan mucho ante empresarios que ganan 10 millones de dólares al mes o al año en algunos casos, según el tipo de empresa, y piden una mayor distribución de la riqueza, una mayor equidad. A nivel general. Dentro de la economía general. ¿Los administradores están federados allá? Los administradores... Creo que tienen un colegio, ¿no? Hay un colegio de administradores. ¿Mejoró la situación de los propietarios a partir de la existencia de un colegio de administradores? Para nada. Los administradores, como aquí, defienden su poder corporativo. Lo que no sé es si el colegio es centralizado o hay colegios por ciudades. Ajá. Yo, hasta donde yo sé, es colegio por ciudades. Entiendo. Pero no, al contrario. No es un lugar donde el propietario puede ir y, como en el colegio público de abogados o en el colegio de médicos, una sanción disciplinaria por cuestiones de ética, por cuestiones de malos manejos. Vuelvo a repetir, creo que la existencia del colegio defiende el poder corporativo de los administradores. Los propietarios, no sé si van en gran escala o en pequeña escala, porque en general, como ocurre acá, los propietarios se quejan en el lugar donde viven, donde están, donde no sé si la queja es más formal, porque nosotros aquí tenemos un muy buen nivel educativo y cultural. Y a propósito de lo que vos decís, un tema que con el doctor Heller lo tratamos seguido es que aquí, ley mediante, se pretendió mejorar el registro de administradores, el registro público de administradores. De la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que no se consiguió en absoluto. ¿Quién pretendió mejorarlo? ¿Cuándo? A través de la ley, de la modificación a 941, la inscripción para el registro, exigiéndole determinadas normas a los administradores. Creemos que no se mejoró en absoluto. La gente que está en el registro no toma las denuncias, mediante diferentes excusas posterga las decisiones, le dicen a la gente cosas absurdas, como por ejemplo que le pidan a Macri que les aumente el sueldo, que designen más gente, cajonean los expedientes, quedan, les buscan mil vueltas o están 3-4 meses para caratular un expediente. Entonces, creemos que eso no mejoró en absoluto. Pero y vos fuiste, pero, o sea, vos no estás hablando en contra de la ley, ¿o sí? No, de la ley no. Vos fuiste parte de la creación de esa ley. La ley pretendió mejorar el tema, pero creemos, sí estoy en contra y hacemos formalmente una denuncia, que el colegio público, el registro público de administradores, que está en Parque Centenario, funciona mal, desordenadamente, no cumple con el espíritu de la ley. Entiendo. Y se sigue bicicleteando a la gente que pretende hacer denuncias, a tal punto que es muy difícil que le tomen las denuncias si no va patrocinado de alguna forma por alguien, y creemos que, bueno, que son muchos los motivos. No sabemos si es una desvirtuación de la misma ley. También en su momento lo dijimos, creemos que nunca la coordinación de eso puede estar en manos de una administradora o ex administradora o participante de una de las listas de las mismas cámaras de administradores, que después modificó su situación previa. Entonces creemos un severísimo llamado de atención para que una herramienta tan importante, tan poderosa, como un buen registro de administradores, que tome las denuncias, que sancione a los incumplidores, que en fin, que signifique una mejora, una transparencia para los administradores, que esté desvirtuada, no se cumpla, consciente o inconscientemente, intencional o no intencionalmente, pero en la práctica no tiene el resultado que esperábamos que tenga. El doctor Sergio Brevalla de la coalición cívica sacó dos proyectos de ley, uno para derogar las disposiciones de Gallo, cuatro disposiciones de Gallo, y otro para pedir informes sobre el funcionamiento tanto de Defensa del Consumidor como del Registro Público de Administradores. ¿Estás de acuerdo con las dos? O sea, estás, tenés una posición crítica con respecto tanto a las disposiciones como al registro. Creemos que la situación general de todos es muy difícil, mucho más, como sabemos, de los jubilados y pensionados. Las expensas han alcanzado un nivel exageradamente alto, han aumentado mucho más que la inflación, el nivel de morosidad aumenta. Y el gobierno de la ciudad, un gobierno que tiene en este último año el mayor presupuesto en recaudación, debería hacer frente con sus propios impuestos a todas las cosas que está exigiendo los consorcios, que tienen agotadas sus posibilidades de aporte para las expensas mensuales. Los consorcios, hay cosas que se tienen que hacer, la ley 257, frente, edificio seguro, estamos de acuerdo en que aumentar la seguridad es importante, pero no se puede hacer a costillas de los exhaustos bolsillos de la mayor parte de copropietarios, sino que debiera ser un tema que el poder de policía del gobierno de la ciudad lo tome en sus manos y lo haga a su costo con los impuestos ya existentes. Este gobierno, cuando asumió, había prometido bajar los impuestos. No los bajó, sino que los impuestos han aumentado y las exigencias para los consorcios son cada vez más grandes, yo diría, totalmente abusivas en este momento. Y vía reglamentación de la ley Defensa del Consumidor, sacó algunas cosas que la ley no dice, que desvirtúa la ley y que en algunos casos hace aparecer como produciendo efectos contrarios a los que la ley buscaba. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos conversando sobre estos aspectos con Knopov y Heller. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguimos en Derecho de Piso, charlando con el doctor Samuel Knopov, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios, y el doctor Ricardo Heller, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles. Ricardo, me contabas que durante el viaje de Samuel a España, tuviste oportunidad de recibir una delegación. ¿De dónde? Bueno, la delegación estaba representando a países del Caribe, fundamentalmente, incluyendo también a Venezuela, pero que acababan de constituir la Federación Internacional de Propietarios, en general integradas por cámaras de propietarios. Cada país integrante tenía problemas diferentes. También, naturalmente, estaba el tema de lo que nosotros llamamos propiedad horizontal, y para ellos son los condominios. Claro, sí, hay diferencias mínimas de lenguaje, sí. Con muchas similitudes, aunque a veces el eje de los problemas pueden estar en otra parte, que de pronto en Argentina se han superado. En Costa Rica, por ejemplo, que es quien actualmente tiene la presidencia de la Federación Internacional, Costa Rica ha tenido muchos problemas con los inquilinos que podían no pagar y no había forma de desalojarlos porque la ley no protegía a los propietarios. Como alguna vez pasó acá en la época de Perón o en la época post-peronista. Sí, es cierto. Hay ciertas leyes de protección a los inquilinos, ¿no? Es cierto, no tenían leyes de protección a los inquilinos, pero no tenían leyes que se ocupaban de los temas estos, y entonces había una cantidad de problemas que se fueron superando. En el tema condominios o propiedad horizontal, si gustamos llamarle así, ellos tienen una ley bastante nueva. Ahí también se diferencian de nosotros. Uh-huh. Es de 1999, mucho más reciente que la nuestra, que para los oyentes que no saben, tiene más de 60 años. Sí, la nuestra del 48, 49. 48, sí. Y además, se diferencia, por ejemplo, en algunos problemas que acá no tenemos en igual forma. Hay muchas cosas que, por ejemplo, los costarricenses no quieren hacer. Hay trabajos que no quieren hacer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de seguridad. ¿Sí? Porque ellos tienen graves. La verdad que el motivo por qué no lo quieren hacer, no sé. Por riesgo. Que no es de su gusto, será por riesgo. Lo cierto es que tienen dos garitas por cuadra, es decir, una garita en cada esquina. Y normalmente, ¿hay mucha inseguridad ahí? Hay mucha inseguridad. Y normalmente las empresas son grandes empresas que no son del país, sino que son grandes empresas internacionales. Uh-huh. Que han encontrado un buen nicho de trabajo en esto de la seguridad, y que es una obligación del costarricense, por su seguridad, pagarle a estas empresas. Quien se niega es robado, simplemente. Claro. No te olvides que Costa Rica, o sea, no tiene ejército y tiene una muy escasa policía. Claro, pero de todos modos esa escasa policía la deben sustentar con sus impuestos. Y después, aparte, le pagan a la seguridad, aparte. Ahora, me interesa, hay un punto que me interesa y es, ¿se está creando una federación internacional, me decís, o solamente? Está creada. Está creada. ¿Y cuándo se creó esa federación? Hace pocos años, hace un, hace dos o tres años. Un año y medio aproximadamente. Y vinieron especialmente aquí para invitar a la federación nuestra, para integrarse a esa federación, cosa que estamos intercambiando los mails, y vamos a formar parte de la Federación Internacional. ¿Dónde tiene asiento en este momento? Costa Rica, es decir, la presidencia es rotativa a cada año. Este año le tocó a Costa Rica. ¿Y qué países adhirieron? ¿Ustedes se acuerdan? Hay algunos países que están adheridos, especialmente, como dijo Ricardo, países del Caribe, de Centroamérica y Venezuela, Colombia. Y del norte de América. El sur es muy reciente, se está integrando, por eso vinieron a integrar. A ellos les interesaba en este momento nuestra federación como representativa de la Argentina, yo diría como única entidad representativa, porque también ahí quiero decir dos palabras, y Brasil. Son los dos grandes lugares que les interesa sumarlo. Bueno, estamos intercambiando mail para ver el rol, el lugar y el espacio que ocuparíamos en eso, con los aportes de los que humildemente alguna experiencia tenemos, y sería importante también un llamado a todas las asociaciones que con la mejor buena voluntad de nuestro país están cumpliendo cada uno a su modo, a su manera y en forma más o menos efectiva, pero cada uno aporta lo suyo, porque aquí no sobra nadie, somos todos imprescindibles, o todos necesarios, no diría imprescindibles, que contemplen nuevamente, sin resquemores, sin agravios, sin ninguna otra situación, la forma de integrar una federación cada vez más fuerte, asociaciones que no tienen personalidad jurídica que la tengan, o que se integren a FEDECO, a la Federación, FEDECO, la Federación de Asociaciones de Consorcio que tenemos, para que el país tenga una representación, una representatividad que desde afuera nos están pidiendo y que la ven más necesaria, que pareciera desde adentro mismo, sea dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en primera instancia o dentro del ámbito del país. Tenemos consultas de varias provincias para poder integrarse. Sería importante que eso se pueda llevar a la práctica. Ahora, en este momento hay dos federaciones, está la de ustedes y está la FAC, la Federación Argentina de Consorcios, presidida por Bergenfeld, y la vicepresidencia por Alicia Jiménez. ¿Tienen conversaciones con ellos para tratar de integrarlos? ¿Quién si tiene conversaciones? ¿Ustedes con la FAC? Presidida por Bergenfeld. No sé si Alicia Jiménez sigue en la misma situación o tiene algún grado de distanciamiento, habría que preguntárselo a ella. Quizás sería importante preguntárselo, porque está haciendo una serie de acciones por su cuenta UCRA. Yo te pediría que me eximas de comentar lo de otras federaciones, lo de la otra federación, porque tenemos algún punto en común y muchos puntos en discordancia. Nosotros sabemos quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos, qué buscamos, a dónde vamos, y defendiendo sobre todo el bien común, la defensa de los copropietarios como único interés, y haciendo las acciones legislativas en la ciudad o parlamentarias en el Congreso de la Nación, con quien seguimos trabajando activamente a fin de que estos objetivos se puedan concretar, y que una vez concretados, bueno, evidentemente cada uno busque el nivel de representación que puede llegar a tener. Y sería importante también que el Ministerio de Trabajo, Poder Ejecutivo, aunque se visualice a través del Ministerio de Trabajo, tenga la voluntad política para reconocernos realmente, ahí podríamos coincidir con lo que dice la FAC, como los verdaderos y únicos empleadores, porque los administradores no son empleadores, los administradores son por ahora mandatarios, quizá después sea alguna otra figura, como locación de servicios, son mandatarios, los empleadores son los que pagan, y aquí los únicos que pagan son los copropietarios a través del consorcio. Entonces somos los únicos empleadores que el ministerio no nos postergue tampoco cuando presentamos amparos o cuando pida siempre un análisis más para darnos el poder de empleadores para intervenir en las paritarias, en los convenios colectivos de trabajo, como los únicos representantes, con exclusión de los administradores, que no tienen nada que hacer, y mucho menos tienen que hacer tres irrepresentativos presidentes de cámaras de administradores. Exigimos, pedimos, solicitamos por los métodos democráticos que sean, la intervención como únicos representantes de la patronal, y por otro lado legítimamente los trabajadores a través de FATERI, en los convenios colectivos de trabajo. Y al mismo tiempo le pedimos a la gente una participación activa, estamos pidiendo que en los consorcios se hagan asambleas con el único tema, con el único orden del día, de votar, que los consorcios voten la incorporación a alguna asociación de primer grado, y esa asociación de primer grado de propietarios se incorpore a FEDECO, la Federación de Asociaciones de Consorcio, con algún cierto reconocimiento interior y, como decía bien el doctor Heller, internacional, para lo cual vinieron a tener entrevistas con nosotros. UCRA en este último tiempo presentó un recurso judicial contra el convenio. ¿Cuál fue la posición que adoptaron ustedes frente a esto? Yo te voy a pedir que después le preguntes a Heller, yo voy a dar mi opinión. UCRA presentó un proyecto que lo único que sabemos es el desconocimiento, la nulidad absoluta e insanable de los convenios colectivos de trabajo, por ser el único de los 165 convenios colectivos de trabajo en que no hay representación de la patronal. Usurpan ese lugar en forma ilegal y legítima los administradores, y en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo. Lo que creemos, y volvemos siempre al mismo tema central, que si cada uno va a presentar las cosas en forma individual, pues se puede llegar a conseguir objetivos, pero se hace muy difícil. En cambio, si UCRA, y vuelvo a repetir, no la FAC, UCRA, por eso te dije que consultes con Alicia Jiménez, si UCRA y FAC es lo mismo, de acuerdo a información que yo tengo, no es lo mismo. UCRA está bastante cerca nuestro, y Alicia Jiménez está bastante cerca nuestro, no está dentro de la federación, pero está bastante cerca nuestro, y creemos que con una integración, conservando cada uno su individualidad, conservando sus decisiones democráticas tomadas por mayoría, podríamos tener mucha más fuerza, incluso esas acciones de amparo que en el fondo son saludables, aunque el ministerio haga caso omiso de las mismas, si hubieran consensuado previamente, si hubiera consensuado la forma, el modo y el fondo de la cosa, y no pedir contratos de adhesión como hacen las telefónicas o como hacen algunos de los otros contratos, sino una acción conjunta y democrática de todos, creo que tendría efectividades mayores. Ricardo, te pregunto entonces a vos. Sí, sobre el mismo tema. No sé por qué ya hablan de convenio, no sé por qué hablan de paritarias. Nosotros lo que vemos es que existe un solo lado del mostrador, aunque aparente haber dos, pero simplemente es una ficción. Por lo tanto, nosotros no hicimos declaraciones sobre convenios o sobre paritarias, porque entendemos que no hay ni convenio, porque hacen falta por lo menos dos para que convengan, ni siquiera hay paritarias, porque de paridad no tiene nada. Es una farsa simplemente. Entiendo. Pero con respecto a la acción que hizo UCRA, ¿cuál es la postura tuya, la postura de tu asociación? Nosotros no tuvimos conocimiento exacto de qué es lo que presentó. Ajá. Y tampoco fuimos consultados para la presentación, así que no tenemos opinión. No tenemos opinión sobre qué es lo que presentó UCRA. Entiendo. Volviendo al tema internacional, los problemas que presentaron estas federaciones de estos países tratando de hacer una federación de propietarios internacional, ¿Fueron los mismos problemas que nos encontramos acá? ¿Ustedes pudieron ver que hay diferencias? ¿Los ejes de conflicto pasan por otro lado, por los mismos? Hay algunas diferencias y lamentablemente en algo contra lo cual FEDECO lucha permanentemente, que es moralizar todo lo que tenga que ver con la propiedad horizontal. FEDECO lucha para que la gente conviva y conviva solidariamente y pueda llegar a vivir mejor, para lo cual estamos todavía muy lejos. Allí también tienen problemas. Ellos también tienen bastantes problemas de corrupción y los tuvieron en su momento. Cuando hablamos de corrupción, ¿hablamos de qué tipo de corrupción? ¿Administradores, propietarios? Corrupción en general, corrupción en el país, corrupción en la gente. Países corruptos. Países con su gente corrupta a partir de funcionarios corruptos. Entiendo. ¿Sí? Pero no obstante eso, ellos han tenido situaciones mucho más graves que nosotros, como que hace pocos años tuvieron un aumento, una modificación de su tipo de cambio 8 veces del nivel que tenía. Con lo cual, los ahorros. Naturalmente. Se buscaron soluciones que no fueron las mismas que acá, donde no hubo una preocupación sobre cómo se hace o a quién se perjudica, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, esto es parte de los problemas de nuestros manejos de funcionarios y también de la poca preocupación que hay por todo lo que tenga que ver con leyes sociales. Ahora, la pregunta mía va dirigido. Estos países o estas federaciones que se acercaron, ¿tienen también los problemas entre el administrador y el propietario, el propietario y el administrador, el propietario con el encargado? Este eje de tres problemas, ¿sí? ¿Es el mismo? O eso, por ejemplo, en España el encargado no es un problema, porque los ejes pasan tal vez más por el administrador y el propietario que por el encargado mismo. Bueno, ¿acá es lo mismo que nosotros vivimos en Argentina o son diferentes? No son exactamente iguales, primero porque tienen asimilado más los sistemas europeos de reemplazar al encargado. Ajá. Son muy pocos los edificios que tienen encargado. Y, por supuesto, que ese es el camino que vamos a seguir nosotros indefectiblemente en la medida que la situación sea de la gravedad que tiene en este momento. Las paritarias no cambien, claro. No solamente de las paritarias no cambien. Sí, también, por supuesto. Pero el tema no es solamente paritario, ¿no es cierto? Uh-huh. En general existe una exacción en la propiedad horizontal, donde prácticamente se va haciendo imposible para mucha gente, sobre todo los más vulnerables, afrontar los gastos que hoy tiene un consorcio, y además los obliga a vivir como indigentes con las partes esenciales de la propiedad dañadas, y estando a cargo de los consorcios resolverla, solo resuelven parcialmente, porque la mayor parte del dinero, se sabe, se va para pagar al encargado, y si hay que arreglar 3 baños, se arregla uno. Uh-huh. ¿Sí? Y mientras tanto, se inundan. Bueno, eso es lo que pasa en lugares carenciados, como pueden ser algunos lugares de la capital federal, edificios sociales que mal atendidos, algunos del IBC. Sí, puede ser que esos que tienen ascensores bloqueados, esos edificios pueden ser que tengan que no más tienen problemas, fuegos, que no tienen nada. Pero el tema es mucho más generalizado. Ajá. Porque aquí el nivel de pobreza no es el que se pregona, sino que en realidad hay muchísima más gente que tiene dificultades para llegar a sus mínimas necesidades. Siempre nos referimos a jubilados, a discapacitados, claro, a mujeres solas, ¿no es cierto? Pero aquí volvemos al tema que el doctor Knopov trató hace un rato. Tenemos una herramienta extraordinaria que es lo que en otros países se utiliza también, y ahora voy a comentar el caso de Brasil, el Registro Público de Administradores. Realmente podría ser una institución rectora que resuelva muchísimos problemas por medio de premio y castigo podríamos mejorar la situación de muchísima gente que lo viene sufriendo. pero por ejemplo estuvimos nosotros con autoridades de Brasil, ¿sí? Y la gente, digamos, las autoridades lo que decían es, en Brasil no pasan las cosas que pasan en Argentina, porque las sanciones son muy severas, los controles son muy severos, las auditorías están a la orden del día, y el Estado no permite que se que trascienda cualquier inmoralidad. Inmediatamente la castiga y con tanta severidad que se cuidan de caer en estas cosas. Las transgresiones son severamente penadas. Y cuando hablo de transgresiones, no hablo solamente de transgresiones de administradores, también hablo de transgresiones de encargados, que cobran por hacer conexiones, por ejemplo, de gas clandestinas, o cobran por dar luz del consorcio a quien no la tiene, uh-huh, y cosas por el estilo, y tienen tarifado cada una de estas ilicitudes, ¿no es cierto? Comillas. Entonces, hay un problema de corrupción generalizada que naturalmente alcanza a los distintos ámbitos de la propiedad horizontal. Entiendo. Samuel, hace un tiempo diste una entrevista para la revista del AIER, Gestión de Consorcios. En ellas dijiste que el Estado tiene herramientas como para obligar a los consorcios a tener que hacer un aporte a alguna de las federaciones existentes, como una forma de sostener económicamente a estas federaciones. ¿Exactamente a qué te referías? Bueno, me refería a algo que lo dejamos entrever recién. Los trabajadores están sindicalizados, tienen aportes obligatorios por planilla y en consecuencia hay sindicatos medio poderosos, más poderosos y muy poderosos. Evidentemente con la recaudación se puede ser más poderoso porque se puede hacer obra en beneficio de sus trabajadores. De la misma forma, los copropietarios no pueden estar sindicalizados, pero sí pueden tener una representación. El ministerio tiene la forma de saber cuántos edificios hay, cuántos consorcios, cuántos copropietarios, generar un padrón en el cual se ejerza también una representación democrática para saber quién es quién y que las asociaciones de propietarios que tengan mayor representación tengan la posibilidad de, mediante esos aportes mínimos, y mínimos me refiero a 50 centavos, un peso por unidad, mediante esos aportes mínimos, de hacer una obra que atienda las necesidades, defienda los derechos y los intereses de la mayor universalidad posible. Porque en este momento nosotros que recibimos más de 100 consultas diarias, se pueden atender a veces necesidades de la gente más ilustrada, más educada, más informada, con más recursos para iniciar acciones de mediación, legales o de arbitraje. Pero aquella gente que está más desprotegida, como decía Ricardo, más vulnerable, no puede hacerlo. Mediante este tipo de aporte, que generaría mayor equidad, mayor justicia social, mayor igualdad entre las partes, se podrían defender los intereses de la gran cantidad de copropietarios, jubilados, decíamos antes, que consiguieron, después de 40 o 50 años, tener su vivienda propia y que en este momento la están perdiendo por causa de una administración irregular, de sueldos que aumentan más de lo que corresponde o de obligaciones que genera el gobierno de la ciudad que le hacen imposible el mantenimiento de sus esfuerzos durante tanto tiempo. Y justamente una de las prioridades, no quería terminar el programa sin mencionar esto, una de las prioridades, los objetivos fundamentales de FEDECO es bajar el nivel de las expensas. ¿Cómo se baja el nivel de las expensas? El nivel de las expensas tiene dos grandes componentes. El 100% de la recaudación mensual de cada consorcio está dividida o está formada por un 60% o más por ciento de el sueldo del encargado más los gastos de la seguridad social y el resto, las obligaciones del gobierno de la ciudad, en este caso, o de los gobiernos provinciales, para atender a mantenimientos necesarios del consorcio, de los cuales se pueden hacer menos de los que deberían hacerse. Nosotros estamos empeñados en bajar radicalmente, y a eso atendía un poco el espíritu de la ley 941, el valor de las expensas, que es insostenible. Esto se baja disminuyendo los sueldos mensuales, contratando lo que haga falta, empresas de limpieza si hubiera sido necesario, alquilando la vivienda del encargado, cosa que se puede hacer, no es descabellado, hay que hacerla con prolijidad, por un lado, y por otro lado, saneando las administraciones, que también pueden sanearse, y en ese camino estamos, para tener, digamos, administraciones saludables, con las garantías necesarias de controles, que los arreglos de los proveedores no se hagan dos veces en tres meses, que tengan garantía suficiente y que se atienda como cualquier empresa sana, normal, transparente. Esta entrevista que vos le diste, que fue la única que existió a la revista Gestión de Consorcios, que bueno, mucho tiempo, inclusive yo a vos te escuché decir que era la revista de la IER, que era una cámara amarilla del SUTER, ¿significa de alguna manera, o se debe entender de alguna manera, como un acercamiento tuyo hacia el sindicato? No, de acercamiento nuestro no. La entrevista fue solicitada por ayer, no fue pedida por nosotros de ninguna manera, fue solicitada por ayer, y indica la necesidad de que en este país necesitamos dialogar todos, siempre que se actúe de buena fe, en forma frontal, en forma saneada, en forma que signifique una mejora del bien común. Repetimos, lo he dicho muchísimas veces, 12 millones de copropietarios en el país, 2 millones en la ciudad de Buenos Aires, creo que son más que una cantidad de algunos centenares de encargados o de algunas decenas de miles de administradores. Entonces entendemos que deben ser respetados los derechos de las minorías, pero debe tratarse de atender los derechos, deberes, intereses y posibilidades de la inmensa mayoría. Así los administradores, vuelvo a repetir, que no tienen nada que hacer en los convenios colectivos de trabajo. Nos han ofrecido algunos integrarnos como uno más. No, no creemos que integrarnos como uno más. Los administradores no tienen nada que hacer, sí las paritarias. Pero como bien dijo Ricardo antes, no solo son las paritarias, sino es la situación general de bajar las expensas mediante algunas otras formas de contratación si fuera necesario, de transparentar las administraciones, que no existan los gastos excesivos, repetidos, ocultos y poco transparentes. Este es un tema general que el trípode de la sociedad consorcial, constituido por administradores, encargados y propietarios, el núcleo central son los propietarios. Si no hay propietarios, no hay propiedad horizontal. Si no hay propiedad horizontal, no hay administradores, no hay encargados. Bueno, Samuel Knopov, Ricardo Heller, les agradezco mucho por haber compartido esta hora con nosotros. Los comprometo para una próxima vez, para seguir trabajando y conversando sobre temas de propiedad horizontal. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Gracias por habernos invitado. No. Buenas noches y saludos a la gran audiencia que invitamos a participar. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love.